Hola, buenas tardes. Comienza el programa Relieves. Relieves que desde ahora mismo las 17 horas hasta las 19 os va a acompañar en esta tarde de jueves, del 9 de agosto del 2018. En una tarde un tanto nublada, pero bueno, entre claros y nubes. Y os vamos a acompañar, como os decíamos, bueno, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Pues vamos a hablar, bueno, pues nada, de ese reciente descenso del Sella, de la 82 edición. Ahí Emilio Llamedo y Pedro Vázquez, bueno, barragueses que todavía están en las nubes. Todavía con ese triunfo en K2. Daremos un paseo por FITMA, por la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la 62 edición. Bueno, no sé, ni la semana grande creo que ha empezado ya, ¿no? Sí, la semana grande de aquí de Sisión. Y hombre, no podía ser menos, vamos a hablar también, hoy os lo desvelamos todo. Bueno, pues de ese ciclo de cine A la luz de la luna, que nos ofrece Saco y que nos habla pues Pablo de María, de esa tercera edición. Y todo esto desde aquí, desde los estudios de Radio Crash. Desde el 105 FM Radio Crash. correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, Manolé. Albanese, clandestino, boliviano, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana ilegal. Gracias, gracias. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Mucho más. Seguimos aquí en Radio Crash. Y la 62, hoy 62, queremos decir 82, ahí es nada, del descenso internacional del Sella tuvo lugar el pasado sábado día 4. Ya os hablamos aquí la semana pasada de ese descenso tan importante en el oriente de Asturias y por supuesto para Asturias. La prueba piragüística deportiva más importante de todo el planeta. Tiene cita allí cada año en Arriendas, el descenso del Sella desde Arriendas a Riba de Sella. Y bueno, esa gran emoción que tenía Emilio Yamedo, que, bueno, Milín para todos, bueno, los que lo conocemos desde que era muy pequeñito, viene de una tradición de con este deporte de palistas en su familia. Bueno, hemos de decir que el martes, o sea, es que surgió así porque tuvo dificultades que, bueno, no vamos a hacer referencia ahora. No pensaba bajar, hablamos de Milín y de repente el martes aquí se junta con Pedro, tal, el miércoles. Es más, lo habla con Monchu que un gran palista también, y que en su día ganó el Sella y que ahora es comentarista de la RTVA. Bueno, pues en el descenso del Sella. Y lo comentaba con él y que, bueno, que no se veía muy preparado, que no había entrenado. Entonces lo que le decía a Moncho era que eso que no tenía nada que ver, que si tenía que bajar el Sella y ganar, pues que ganaba, porque a veces cuanto más preparado estás, pues surge alguna incidencia que al final no llegas, ¿no? No ganas. Y que nunca se sabe. Y bueno, que en total, que resumiendo, que lo animó a que bajase. Y de verdad que desde los primeros tramos ya iban en cabeza y muy iguales, junto bueno, con otras dos piraguas, pero fueron, bueno, los primeros, los segundos, así todo el recorrido, todo el descenso. Y al final ese tramo, como bien se dice, ya cuando estás enfocando el puente de Ribadesella, ya queda muy poco, ya haces el mayor esfuerzo por llegar, ¿no? Y muy, muy emocionante la llegada. Sobre todo él, lo primero que hizo es acordarse de su abuelo. Y si su abuelo lo viera. Y por supuesto de su tío Emilio Yamedo. Emocionante, muy emocionante esa llegada de Emilio Yamedo y Pedro Vázquez en esa, bueno, ganadores del K2, en K2. Y Y bueno, y luego ese gran recibimiento en Arriondas, y bueno, eso fue tremendo porque todo el mundo, pues fue, o debió ser porque no estuvimos allí, pero bueno, muy emocionante, ¿no? Porque los que no estuvimos allí también lo sentimos muy emocionante. Since you have gone, you're always on my mind, though out of sight. It's lonesome through the day, but oh, the lonely night. Y esas palabras, esas primeras palabras de Milín cuando decía, si mi abuelo me viera. Y bueno, también hizo referencia a su tío, Emilio Llamedo. Y él mismo, a Milín, quien le iba a decir que a sus 30 años, que ya tiene 30 años, bueno, bueno, iba a ganar el Sella. Since nothing matters, go ahead and let it break. How is the sun and the moon? Bueno, pues en su sucedieron, bueno, pues a estos grandes ganadores como son Walter Bufán y Álvaro Fernández Fiuza. Bueno, y ellos estuvieron acompañados por Alberto Gutiérrez, el entrenador del club Los Rápidos de Arriondas, con el que aprendieron a dar sus primeras paladas. Some days it gets completely crazy. Y bueno, para ellos ganar los que son de Arriondas, bueno, de Arriondas o de Ribadesella, pero en este caso son de Arriondas, ganar el Sella es, como ellos bien dicen, es mejor que, bueno, mejor no, pero bueno, lo igualan a ganar unos Juegos Olímpicos. Other times you just can't reach me. Seem like I got a heart of stone. Yes, I need my solitude. Y Milín dice que nunca se vivió algo así en Arriondas, de todo lo que festejaron por ellos, todo Arriondas, ¿no? Festejaron con ellos. Just like Greta Garbo, I just want to be alone. Need to make some real connection. Baby, something just gotta give. Cause I've been too long in Lexa. Bueno, había unos años en el Sella, ya allá por del 68 al 69, que Juan Manuel Feliz, que hoy es presidente del comité organizador del SEIA, ganó el SEIA. Y por aquel entonces solo ganaban los palistas de otros países. Y bueno, pero ya hace unos cuantos años ya van ganando los de aquí también, los de este país y los asturianos en concreto. Just like Greta Garbo. Hoy es, como os decía, Juan Manuel Feliz, presidente del comité organizador del SEIA, y anteriormente había sido Emilio Llamedo, tío de Milín. Y otro gran palista también, que es de Arriendas, Javier Hernán. Well, I'm going out to LA. I wanna get my business done. Then I'm going on to Vegas. Then I'm going on the run. If anybody asked you, have you seen me? Cause I'm living on the outside, and I have nowhere to go. Yeah, I guess I'm going AWOL. Oh, disconnect my telephone. I just want to be alone. All right. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, pues un emocionante descenso, y que desde aquí también nos emocionamos con ese triunfo de Emilio Llamedo y Pedro Vázquez. Y bueno, en fin. Todos los paragueses y paraguesas están de enhorabuena. Y para Milín ganar el descenso internacional del Sella es mucho más que todos los que sienten, bueno, pues las piraguas han creado entre piraguas, entre palas. Y esto es, viene de tradición, tradición, tradición. Sometimes it feels like I don't have any goal. Pues nuestro enhorabuena desde aquí, desde Relieves, del programa Relieves de aquí de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, y el año que viene más. Más descenso internacional del Sella, más festejo. La prueba deportiva más importante del planeta piragüística y que une, pues eso, deporte con fiesta y fiesta con deporte. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí estamos acompañándote en esta tarde de agosto. Y ahora hablaros de FITMA 2018, 62 edición Feria Internacional de Muestras de Asturias. Y bueno, pues una de las más veteranas y visitadas de todo el país, bueno, está teniendo lugar, como ya sabéis, desde el pasado día 4 hasta el día, el próximo próximo domingo no, el siguiente domingo, día 19 de agosto del 2018, que se clausura. Hasta entonces, bueno, pues un sinfín de bueno, que ver, que participar, y un sinfín de actividades a la que asistir y demás. Y una exposición muy interesante se puede ver, bueno, por supuesto la de Massaveu, el pabellón de la Fundación Massaveu, es siempre muy muy interesante. Y bueno, lo que os decíamos, que estamos aquí pendientes de otras cosas, y en fin. Y nos dicen, vuelve al paraíso, ven a Asturias. Bueno, nos cuenta Covadonga 2018, un año de celebraciones centenarias. Bueno, ya sabéis que todos os lo debíais de saber, que esa zona es a lo largo del año, pues, Cangas de Onís, muy, muy visitada. Covadonga, todo, bueno, todo el oriente de Asturias, pero sobre todo se centra en Cangas de Onís y Covadonga. Es a cientos, a miles de personas los que, bueno, visitan esa zona a diario. Y bueno, y los lagos, por supuesto. Bueno, nos habla de, nos muestra el origen del Reino de Asturias, la Reconquista, todo esto, hace un poco de historia. Y nos habla, nos muestra con sus contenidos esta exposición del pabellón de Asturias, allí en la Feria de Muestras, en el recinto ferial de FIDMA, el Parque Nacional de los Picos de Europa, primer parque nacional de España. Parque Nacional de los Picos de Europa, como os decía, fue el primer parque de este país y no tanto primer espacio natural protegido. La historia se remonta a 1918 y a la inauguración del parque acudieron, bueno, pues, celebridades de por, bueno, por aquel tiempo. Y el evento se celebró el 8 de septiembre de 1918, haciéndolo coincidir con el Día de la Virgen de Covadonga. De ahí que la declaración del Parque Nacional no sirviera solo para proteger un parque natural excepcional, sino un valiosísimo legado histórico. Y los Picos de Europa son una cadena de escapadas, de escarpadas, queremos decir cumbres, que se levantan a escasos kilómetros de la costa cantábrica. Esta singular ubicación explica los marcados desniveles del parque, que discurren desde las verdes praderas y bosques de hoja caduca hasta alcanzar los paisajes rocosos típicos de alta montaña. No es de extrañar que entre medias o afloren decenas de rincones muy bonitos o idílicos, podríamos decir, los lagos de Covadonga o el propio Valle de Covadonga. Bueno, a ver, aquí nos puede cegar un poco la pasión por la zona. Pero en fin, por la zona del oriente no lo podemos evitar. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Bueno, no sé qué música tenemos aquí un poco. En fin, seguimos con esta música. El parque está plagado de nombres propios como las cimas del Pico Urriellu, Naranjo de Bulnes, del Torre Cerredo, la garganta del río Cares, Vega de Ario, entre otros lugares memorables. Que son morada de rebecos, lobos, jabalíes, osos, urogallos, águilas reales, entre otros, que conviven con la actividad rural de los habitantes de la zona. Yo hace años que no subo a los lagos. Bueno, normalmente, antiguamente subíamos mucho. Pero bueno, era fantástico ver por allí los los cerditos por allí sueltos y las vacas y todo esto, los vaques y demás. Y la historia han editado unos a modo de cómic, la historia de Asturias. Siempre es muy interesante conocer el entorno, sobre todo donde vivimos y por supuesto de otros lares, pero sobre todo donde vivimos, que a menudo no lo conocemos como debiéramos. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Pues ya sabéis, en la Feria de Muestras de Asturias, que se clausurará el domingo día 19, todavía os quedan muchos, muchos días para visitar dicha feria. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y otra de las exposiciones que no os debéis de perder, por favor, Picasso, el viaje del Guernica, que lo podéis ver en los jardines del Náutico hasta el día 31 de agosto, todavía quedan muchos días. Esta exposición no se la puede perder nadie. Picasso, el viaje del Guernica. Un artista, un gran creador, diría yo. Un momento histórico crucial, la pintura como plasmación de sentimientos personales y colectivos y su inmensa capacidad de trascender el museo y salir a la calle. Guernica, 1937. Cuando fue creado, cuando fue pintado por Picasso. Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973, es, sin duda, una de las obras más emblemáticas del arte del siglo XX. Picasso aceptó pintar un cuadro para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. Al principio, bueno, no estaba muy de acuerdo con hacer esta obra, pero sí la realizó finalmente. Guernica fue su respuesta al encargo del gobierno de la Segunda República Española, en plena guerra civil, emblemático con su historia y por los valores simbólicos que representa, tanto artísticos como políticos, que sintetizan los debates de su tiempo. A su carácter referencial para el arte moderno se añade el hecho de que ya en el momento de su creación se reconoció Guernica como símbolo antibelicista y de lucha por la libertad. Valores que encarna aún en nuestros días con motivo del 80 aniversario de la creación de esta obra maestra. La obra social, La Caixa y el Museo Reina Sofía presentan Picasso, el viaje del Guernica, una exposición en un innovador formato itinerante de 200 metros cuadrados que profundiza en la historia de Guernica a partir de sus viajes y usos desde sus inicios. Ya os hablamos de esta exposición la semana pasada y escuchamos las palabras de Carlos Marín, asesor de dicha exposición, que es muy, muy interesante. En otros momentos, volveremos a escucharlo. Es un cuadro reivindicativo que a lo largo de la historia ha estado, de alguna forma presente en algunas de las más importantes reivindicaciones y que hoy en día sigue reivindicando y seguirá. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí, no nos fuimos, ¿eh? Still I want Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Yeah.

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a Pablo de María, que nos va a hablar de ese ciclo A la luz de la luna, muy interesante ciclo que se está celebrando por distintos lugares, plazas y calles de Oviedo, y también van a otros lugares, también a otros lares. Bueno, mantuvimos esta conversación antes de iniciar este programa y vamos a escuchar. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Pablo de María, que nos va a hablar de a la luz de la luna. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, cuéntanos cómo ha sido, está siendo, porque queda todavía este mes de agosto, ese ciclo, ¿no? Y de películas a la luz de la luna, y que son itinerantes por distintos lugares, ¿no? Sí, todavía, hasta el 29 de agosto, que terminaremos en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo con Yo de Fed, Día de Fiesta, la película de Jacques Tati. Todavía nos quedan por ahí unas cuantas proyecciones más, y sí, como decías, nos vamos por 14 localizaciones diferentes en todo el concejo de Oviedo, no solo en el centro de la ciudad o en los barrios más cercanos al centro, sino que también nos vamos pues a otros lugares como Trubia, Coyoto, Tudela de Guin, Olloniego, en fin, intentando, la idea principal es intentar convertir Oviedo estos dos meses en una gran sala de cine, como decías, itinerante, ¿no? Nos metemos en la furgoneta todo el equipo y nos vamos de sitio en sitio cada día a proyectar una película por ahí. Y es una experiencia, la verdad es que es una experiencia muy emocionante. Bueno, por supuesto, yo que os voy siguiendo por lo que publicáis, esas grandes pantallas que instaláis, ¿no?, en cada lugar al que vais, y con gran éxito de público, ¿no es así? Sí, el público nos acompaña. De hecho, bueno, este año estamos teniendo más afluencia de público que el que el año pasado, es el tercer año que llevamos adelante la iniciativa, y bueno, ya el año pasado tuvimos que ampliar fuera de programa en dos espacios, en dos barrios de la ciudad que nos solicitaron. Bueno, no podemos tampoco atender toda la demanda porque estaríamos pues 3 meses girando por todo Oviedo y sería muy complicado, es muy caro, pero sí, el público nos acompaña a las proyecciones, disfruta de las pelis, son películas también muy diferentes, entonces también está bien pues ver una película un poco más clásica, una comedia más contemporánea o una peli de culto como fue el día que proyectamos Blade Runner dentro de la fábrica de armas, ¿no? Que se convirtió en acontecimiento en el que lamentablemente se quedó gente fuera porque el aforo era limitado por, bueno, por las características tan especiales del espacio, ¿no? Pero sí, estamos teniendo mucha afluencia y está muy bien poder compartir esa experiencia con la gente, ¿no? Porque, bueno, porque yo ante todo soy un espectador y me gusta ir al cine y, bueno, me gusta ofrecer cine a los demás y compartirlo, ¿no? Con el resto de la gente. Y eso es lo que está pasando estos 2 meses por las calles de Oviedo. Por supuesto, y además que bueno, el tiempo por también os ha acompañado, ¿no? Porque este año ha habido unas noches muy calurosas. Hemos tenido algunas sesiones, sí, muy buenas. Lamentablemente hemos tenido que suspender 2 sesiones hasta el momento a causa de la lluvia. Pero bueno, en Asturias sabemos el tiempo que tenemos. Por supuesto, y, sí. Bueno, pues hay que lanzarse a hacerlo y el público es muy sorprendente porque este año todavía no ha sucedido, pero el año pasado en 2 ocasiones que se puso a llover, a orvallar durante la proyección, la gente lo que hizo inmediatamente fue sacar un paraguas y seguir sentado, el público seguía sentado disfrutando, claro, de la película con, claro, el paraguas abierto como si no pasara nada. Claro, claro, es que aquí estamos acostumbrados a eso, ¿no? A llevar el paraguas en el bolso. Claro. Y era genial ver a todo el público, todas, claro, las butacas sentadas, oías un montón de paraguas y la gente se había riéndose igual y hasta que terminó la película y todo el mundo aplaudió al final y se fueron tan felices para su casa. Me parece increíble encontrar con un público así, es todo un lujo, la verdad. No, es increíble. ¿Qué te iba a decir? Que bueno, ¿estáis pensando ya en la cuarta temporada? No, ¿la cuarta era esta? ¿O era la tercera? La tercera. ¿En la cuarta? El año que viene será la cuarta edición, sí. Yo siempre estoy pensando, siempre estoy trabando planes. Sobre todo porque estas cosas son así. Cuando hay una sesión, pues pasan ya unos días, enseguida te das cuenta y dices, pues mira, aquí funcionaría muy bien el año que viene esta película o este espacio. Este año, por ejemplo, hemos cambiado la localización en el barrio de Otero, nos hemos cambiado un poquito a otra plaza que está en otro lugar, que es más recogida y que puede hacer menos frío, puede funcionar mejor también técnicamente para la proyección. Siempre vas ya pensando cosas para el año que viene. Ajá. Y vamos, el año que viene, si todo va bien, volveremos a convertir Oviedo en una sala de cine itinerante durante julio y agosto. Bueno, de verdad que me parece genial. Bueno, el próximo 22 de agosto será en Tudela Beguín, ¿no? Parque de Pepe Palicio. Nos vamos a Tudela. Ya hemos estado, lamentablemente, en Tudela Beguín. Fue uno de los sitios donde tuvimos que suspender el primer pase por la lluvia. Esperemos que nos acompañe el tiempo para este segundo pase, que vamos a proyectar Vuelta a casa de mi madre, que es una comedia francesa que funciona muy bien, muy divertida, uno de estos temas que podremos incluso tener cerca, ¿no? Alguien que tiene su vida más o menos encarrilada, pero de repente, más allá de la cuarentena, pues las cosas se le tuercen y tiene que regresar a vivir con su madre y siempre es un trauma. Lo que pasa es que la película es muy divertida porque le da una vuelta, sí, y el trauma no es para esta chica que tiene que volver a vivir con su madre, sino que es para su madre, que ella ya tenía su vida organizada tan tranquilamente y ahora se encuentra con su hija otra vez en casa, que es un incordio. Por supuesto, desafortunadamente de eso hoy en día hay mucho. La cuarentena y antes de la cuarentena. Y antes de la cuarentena, sí, sí. Familias que tienen, por desgracia, sí, que bueno, pues que dejar su casa e instalarse en casa de los padres o de los suegros por la situación, ¿no? ¿Verdad? En este caso la peli nos lo cuenta desde el punto de vista de la comedia, también con una crítica hacia ese momento en el que, bueno, pues si resulta que las cosas se te tuercen a determinada edad, parece que no vas a tener derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Y es un poco también lo que la peli de fondo deja caer. Así que es una peli amable, es una comedia, pero bueno, como suele suceder en este tipo de películas francesas, siempre dan un poco una de cal y una de arena, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una noche en la ópera, ¿no? Háblanos un poco. Sí. Este año disfrutamos de una noche en la ópera aquí en Pumarín, en el barrio de Pumarín, y funcionó muy bien, fue una proyección fantástica. Los hermanos Marx, era la primera vez que programamos una peli de los hermanos Marx, la famosa secuencia del camarote y tantas sí, otras. Sí, sí, son fantásticos. Funcionó muy bien y además fue genial porque había públicos de todas las edades. Había un grupo de chavales uh-huh. que, no sé, tendrían 10 años o no lo sé, y que estoy seguro que jamás habían visto una película en blanco y negro y no sabían ni quién era Groucho Marx ni nada de esto. Se sentaron, se rieron y estuvieron comentando y riéndose toda la película. O sea, que fue genial poder también, bueno, descubrir cómo los hermanos Marx siguen enganchando a nuevas generaciones, a gente joven. Y en la plaza se compartía ese ambiente, había gente mayor, gente joven, había grupos de amigos, había parejas, había gente incluso ahí, gente que viene sola a ver sus pelis y a compartir ese momento. Fue una proyección muy muy entrañable. Me gusta mucho programar en el verano clásicos, grandes clásicos como este, La noche en la ópera o El gran dictador, sí, sí. O El quinteto de la muerte, que es una película un poco más desconocida, uh-huh. y ver también la reacción del público, ¿no? Hay una parte del público más mayor que ya conoce las películas, que ya las sí. ha visto en casa, nunca en el cine quizá, y luego hay una parte de gente joven que viene porque ha escuchado hablar de ella o le suena a uno de los actores, actrices o el director, y entonces se acercan a ver la película y hay una comunión ahí entre todo el público y la peli, que la verdad es que es un momento mágico, esa hora y media, dos horas de proyección, uh-huh. es un momento fantástico, parece que alrededor de esa pantalla se para el tiempo y todo lo que sucede, todo el resto de la ciudad, es un espejismo, ¿no? Lo único importante es lo que está pasando en la pantalla. Ah, que sí, es genial. Bueno, veo, o sea, transmites entusiasmo tú cuando hablas de cine y sobre todo de este ciclo A la luz de la luna, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo te surgió esta idea. Pues porque es el tercer año, como tú bien decías. Sí. Claro, a ver, hacer cine en la calle no es... Por no, eso, no, que es complicado. No te puedes apuntar el tanto. Y mira, me acabo de inventar una cosa nueva. No, hombre, no, pero bueno, a ver, me imagino que llevará un proceso, ¿no? Claro, pero siempre en Asturias es complicado plantearse esto. Tú uh-huh. viajas, ¿no? Y bueno, pues en otras zonas donde el clima es pues más agradable, más suave, pues sí, se hacen este tipo de iniciativas y funciona muy bien. Y claro, pues piensas... caray, vamos a intentar hacerlo en Oviedo, ¿no? Aunque a veces llueva y a veces haga frío, por en verano vamos a intentar hacerlo. Y el primer año empezamos con 8 proyecciones, funcionó muy bien, y el segundo año ya incrementamos hasta 30, y este año continuamos en esa línea, y funciona bien. Es un proceso costoso porque, bueno, hay que buscar las localizaciones, hay un equipo técnico que movilizar, que funciona muy bien. El primer año, bueno, siempre es más complicado, pero a partir de ahora la gente que viene con nosotros a montar nuestra pantalla hinchable, que es una cosa que llama mucho la atención a la gente. Tenemos una pantalla hinchable, como estas atracciones para que los niños salten, estos castillos uh-huh. hinchables, nuestra pantalla es igual. Sí, sí, sí. Se le enchufa un aparato y de repente en 10 minutos, ¡plop!, surge una pantalla de cine donde antes no había nada y funciona muy bien. Este equipo también tan versátil, que es muy fácil, es muy cómodo de montar, no requiere una grandísima infraestructura, nos permite también movernos por todo el concejo, incluso los días que el tiempo es un poco más comprometido, a lo mejor a las 8 está lloviendo, a las 8 y media, a las 9, que son siempre momentos de tensión, porque no sabes si vas a tener que tomar la desagradable decisión de suspender la sesión o poder seguir adelante, pues puedes alargar un poco ese momento de tomar la decisión porque el equipo se monta de forma muy rápida, ¿no? Gracias a ese equipo, pues, bueno, el año pasado, por ejemplo, en la última sesión en la Plaza del Ayuntamiento, es que las sesiones son a las 10:15 y ese día dejó de llover literalmente a las 10:05. Estuvo lloviendo toda la tarde hasta las 10:05. Nosotros estábamos ahí aguantando y claro. había público debajo de los soportales esperando a ver si por fin se va a hacer o no se va a hacer. Y gracias al trabajo de nuestros compañeros de la parte técnica y a este equipo de pantalla hinchable con el que disponemos, se puede aguantar hasta esa hora y tomar esa decisión. Si fuera otro tipo de equipamiento sería mucho más complejo su montaje, su desmontaje y no podríamos aguantar hasta esas horas. No, por supuesto. Bueno, pues no sé, agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo para Radio Gras y si quieres añadir algo más para terminar. Gracias a vosotros, como siempre, por haceros eco de las iniciativas que llevamos a cabo y todavía tenemos una docena de proyecciones por todo Oviedo, así que os esperamos con nuestra pantalla hinchada, nuestras sillas preparadas, nuestros brazos abiertos para que compartamos bueno, pues lo que nos gusta, ¿no? Que es ir al cine y ver el cine en el cine y reírnos y escuchar la risa de la gente que tenemos alrededor o cómo se estremece cuando sucede una secuencia un poco terrible y un poco de susto. Yo creo que hay que volver a disfrutar del cine en compañía. Efectivamente, y luego pues eso, a todas las edades, ¿no? Lo que nos correcto, comentabas claro. Antes, ¿qué es lo enriquecedor también de esta experiencia, pienso? Sí, sí, sí, una experiencia que podríamos llamar así, siendo a lo mejor un poco petulante, es una experiencia muy democrática. Las proyecciones son evidentemente gratuitas, al aire libre, cualquiera se puede acercar con su silla o utilizar una de las sillas que la organización pone a disposición, con su bocadillo, con su paquete de galletas o su botella de agua, lo que quiera, ver la peli, y eso es lo, a mí es lo que más me gusta, ver a gente de todo tipo, gente mayor, gente joven, disfrutando juntos de la proyección de la película, ¿no? Esto también, bueno, yo que miro a veces las proyecciones desde fuera, me alejo un poco para ver un poco cómo va todo a nivel técnico, te hace pensar, ¿no? Ver a ese grupo humano tan diverso, que seguramente son muy diferentes en muchos aspectos, pero que en esa hora y media están todos viviendo la misma experiencia y compartiendo esa experiencia gracias a esa pantalla, ¿no? Es una situación muy curiosa. Ajá, por supuesto, una experiencia muy bonita. Pues nada, continuaremos hablando más adelante de Saco, ¿no? Sí, ya estamos de ver si el año que viene hablamos en más ocasiones. Ah, eso será buena señal porque significa que estaremos dando guerra con más pelis y con más cosas. Y con más cosas. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Pues eso era lo que Pablo nos contaba. De esta magnífica iniciativa o actividad o, bueno, este cine a la luz de la luna, nada menos, nos parece muy, muy interesante. Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better. And that all we had immortality. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. You argue 'cause you can't accept. Love is all we have left. Now you are at the other end of the telescope. Kept. Love is all we have left.

y matizado. Bueno, unos cuantos conciertos tenéis todos los días. Y el martes que viene, pues el día 14 a las 12 de la noche, de la medianoche, pues los fuegos artificiales. Y aquí se pregunta, ¿es de verdad grande la Semana Grande de Gijón? Bueno, como siempre hay personas a favor y otras en contra, y dice que ha descendido mucho esta semana, bueno, llamada grande, en festejos y demás. La verdad que yo me he enterado y que el pregón fue el martes, tampoco. Vamos, hoy o anoche, no me acuerdo exactamente, sí, anoche, debe ser. Pero bueno, tampoco es que lleve yo la cuenta de los festejos estos de Sisión, pero bueno, bueno. Debía de estar más al corriente, ya. Y para mí lo que no nos podemos perder es Picasso, el viaje del Guernica. En el jardín, en los jardines del Náutico, que más que jardines son, es una explanada, pero bueno. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Oh.

Seguimos en Radio Crash. Nature of my day. Ah, oh, yeah. Get down there. Seguimos en Radio Crash. Nos vamos por hoy. Hoy en el programa Relieves os ha acompañado quien nos habla, Pilar. Ya sabéis, de fiestas por algunos que otros lares y también por este pueblo de Sisión. Bueno, dicen que estamos en la Semana Grande, pero que cada vez es menos grande esos festejos. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.